La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Ofensiva kirchnerista, activan cambios que permiten anular condenas firmes. Legisladores oficialistas pusieron en vigor 6 artículos que admiten revisar penas, aun cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema. Dramático mensaje, me callé siempre hasta que me vi muerta. El crimen de una joven de 19 años asesinada de varias puñaladas en la zona rural de Guido Espano y cuyo principal sospechoso es su expareja, provocó una multitudinaria movilización anoche frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas. Y por la tarde de ayer los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el femicidio. La víctima avisó que estaba en peligro. Le hizo saber a la justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna advertencia funcionó. Y otra mujer se suma al triste recuento de femicidios. Médico trucho, tiene 19 años. Atendió durante la pandemia y ahora está detenido. La información viene de Córdoba. A los 19 años, Ignacio Martín registra frondosos engaños a la administración pública y también a privados. Conocido en Córdoba como el médico trucho del Centro de Operaciones de Emergencias, la entidad encargada de diseñar e instrumentar estrategias contra el COVID-19 fue detenido hace unos días en la casa de sus padres. Usaba una matrícula correspondiente a una médica. Tenía un carnet de inspector de tránsito de la Municipalidad de Córdoba y tiene una causa judicial pendiente por estafas en compras online. Ayer se presentó la primera denuncia por supuesta mala praxis tras la muerte de un paciente de 29 años. La recibió el fiscal de Río Cuarto, Pablo Jávega, y pasó al fiscal Daniel Miralles, con las otras dos existentes por hacerse pasar por médico. Coronavirus, el país que superó a Israel y es nuevo líder en ritmo de vacunación. Sin dudas, Israel es el líder mundial en vacunación. En tan solo 2 meses ha administrado 5,7 millones de dosis entre sus habitantes, lo que equivale a 65,83 inyecciones por cada 100 personas, el número más alto del mundo según un análisis de Our World in Data. Además, ha inmunizado completamente, aplicó las dos dosis, al 24,92% de su población, una cifra impactante si se considera que le sigue Estados Unidos con tan solo el 2,85% de la población totalmente inmunizada. 3 nuevos tipos de fraudes surgidos por la pandemia del coronavirus. Mientras las economías del mundo sufren y millones de negocios tuvieron que cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria mundial generada por el COVID-19, hay quienes aprovecharon la pandemia para sacar un beneficio económico, aunque ese beneficio sea sinónimo de robar y engañar. Se trata de grupos de delincuentes en varios rincones del globo que encontraron nuevas formas ilegales de hacer dinero. Algunos de estos criminales engañan a sus víctimas aprovechando la confusión, desinformación y desesperación de muchos en medio de la pandemia. Avanza el impeachment contra Donald Trump. El Senado lo declaró constitucional. Washington, Estados Unidos dejó de lado la crisis desatada por la pandemia del coronavirus y la presidencia de Joe Biden para revivir la traumática invasión al Congreso del pasado 6 de enero, el peor ataque a la democracia que dejó 5 muertos en el primer día del segundo impeachment a Donald Trump en el Senado, un juicio que dejó otra vez al descubierto las profundas diferencias entre republicanos y demócratas por Trump, quien, aún lejos del poder y recluido en su resort en Palm Beach, en Florida, aún es un protagonista estelar en Washington. Colombia, una chica defendió a su mamá de los ladrones con un machete. Una niña de 14 años se enfrentó a ladrones armados que intentaron robar el local de su mamá en Bogotá, Colombia. Según la televisora local Caracol, los delincuentes llegaron en moto a una papelería e intentaron forzar la entrada para tener acceso a la caja registradora del local. Por su parte, Blue Radio informó que al momento de los hechos en el establecimiento se encontraban la dueña del local y sus hijas de 14 y 2 años. La madre intentó bloquear el paso del delincuente parándose frente a la reja de ingreso. Sin embargo, el ladrón la golpeó en la cara para poder avanzar. En un momento dado logró abrir la reja y tiró a la mujer del brazo para sacarla de la caja registradora. Va a pagar por esto, hablaron las hermanas del asesino de Úrsula. Esto es algo muy grave. Mi mamá no crió a un asesino, dijeron las hermanas de Matías Ezequiel Martínez. El policía acusado de matar a puñaladas a Úrsula Vallilo en la ciudad bonaerense de Rojas. En diálogo con Telefe Noticias y en shock por el femicidio de la joven, ambas hablaron sobre la relación que tenían con su hermano y la situación que atraviesa su familia por el aberrante hecho. Mi mamá está muy mal porque a pesar de todo es su hijo. Quiero que la gente entienda que hay dos familias destruidas. Obviamente peor lo está pasando la mamá de Úrsula, remarcaron. Retenciones, Guzmán se diferencia y prioriza otra receta contra la inflación. No es la primera vez que se diferencia con las recetas elegidas dentro del equipo económico. Lo hizo meses atrás con la estrategia para domar al dólar y la brecha cambiaria, y la semana pasada con el futuro de las tarifas y los subsidios. Hoy, reforzando la idea de que en el oficialismo conviven diferentes visiones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció otro camino para priorizar a la hora de enhebrar un plan antiinflacionario en la Argentina. Esa mirada diferencial, claro está, no apareció en cualquier momento. Surge en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que encabeza el ministro, y frente a un auditorio en Tucumán en el que sobresalían industriales del NOA y el NEA como representantes de un sector privado que desconfía de las recetas focalizadas en los controles de precios, las trabas a la exportación y los cambios de regulaciones. Formosa, el gobierno habló del bloqueo a la nación y comparó a Gildo Infran con Napoleón, Julio César y Moisés. En una conferencia de prensa en la que el gobierno de Formosa informó el parte diario del COVID-19, el gabinete de Gildo Infran hizo referencia a la prohibición de acceso a periodistas a la provincia luego de que La Nación alertara que reporteros de este medio no pudieron cruzar la frontera y sugirió que los diarios de Buenos Aires contraten corresponsales en Formosa, tras insistir en que el periodismo no está exento de cumplir cuarentena. Además, las autoridades a cargo de la conferencia compararon a Infran con Napoleón, Julio César y Alejandro Magno, a quienes se refirieron como conductores de ejércitos vencedores, y con Moisés. También aparejaron la provincia norteña con países como Estados Unidos, China, Inglaterra y Australia, en los que, dijeron, se cumplen las mismas medidas sanitarias. Apesta. Fuerte mensaje de Julio De Vido a Sergio Massa. El exministro de Planificación, Julio De Vido, repudió las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se alejó de la iniciativa de otros dirigentes del Frente de Todos de impulsar el juicio político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Días atrás, el presidente Alberto Fernández criticó el funcionamiento de la Corte Suprema y valoró que está socialmente desprestigiada. Sin embargo, Massa aseguró que el juicio político a los miembros de la Corte no es un tema que se haya charlado hasta ahora, ni tampoco puede ser discutido livianamente, ya que es uno de los tres poderes del Estado. Estas declaraciones fueron cuestionadas por De Vido, quien en su cuenta de Twitter dijo: "Lawfare puro y duro. Sin duda, su única coherencia política pasa por ahí, un claro referente de la embajada. De ahí jamás se transfuga. Cualquier cosa, lean Argent Leaks de Santiago O'Donnell". Carlos Melconian: el dólar, la caída dramática en el país y cuándo se viene el ajuste. Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, realizó duras críticas contra el gobierno nacional en el marco de su disputa con los representantes de industrias agropecuarias por el precio de los alimentos. "El esfuerzo de este gobierno es llegar a la elección y ajustar después", dijo el economista en una entrevista con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano, donde analizó la dinámica de los precios, las inversiones, la situación financiera y la estrategia de la administración del presidente Alberto Fernández en su segundo año de mandato. Remarcó que en el oficialismo necesitan echarle la culpa a alguien. A partir de este argumento señaló también que este es un gobierno que cree que la responsabilidad de todos los males está en los empresarios y que con la intervención estatal los va a domar. Criticó a su vez que se establezca una mesa de enlace para acordar precios este miércoles en la Casa Rosada con el sector alimentario. "Si vos querés que el precio de los productos no responda a un patrón internacional, los tenés que subsidiar. Al sector energía el gobierno lo subsidia. No hay mesa de energía de los argentinos". Se pronunció, sin embargo, en contra de esta posibilidad. "Yo no lo recomiendo. Argentina está estancada, no crece. Lo que tiene que hacer es mejorar el poder adquisitivo de la gente para que la gente pueda comprar esos alimentos sin mendigar, sin pedir planes, sin pedir subsidios". El mundo sufre, como la Argentina, la inflación de las materias primas porque no somos los únicos exportadores mundiales. Y sin embargo, la inflación mundial sigue en cero. La Argentina ha tenido otros periodos históricos en que la inflación estuvo alta o baja con independencia de eso. Debe ser la 14ª vez en la historia argentina que usufructuamos los precios de los commodities. Y por otro lado, el gobierno de turno se queja de eso continuo. La historia de Horacio Viga, el argentino que se fue a Paraguay buscando un país serio y desarrolló un negocio millonario. Llegó de Santa Fe a Paraguay en 1998. Se instaló y fundó una empresa de genética de semillas, cuya marca en el 2014 vendió a Bayer Alemania. Completado el acuerdo de no competencia con la empresa, regresó a ese negocio con la marca Great Seed. Construye un centro comercial de 50 millones de dólares en Encarnación, la tercera ciudad paraguaya, y avanza con un proyecto de nutracéuticos a través de ingeniería genética en Uruguay, que desarrolla junto al Instituto Luis Pasteur de Montevideo. Ya invirtió 7 millones de dólares. Horacio Viga tiene 55 años, agradece la calidad de la educación pública que le dio la Argentina, es ingeniero agrónomo y mejorador, pero está convencido de que las empresas se deben fundar en países serios y no en lugares con economías marginales, donde los proyectos de largo plazo no tienen posibilidades. Coronavirus, el país americano que ahora tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Ciudad de México. En México, 8,6 de cada 100 personas con COVID-19 han fallecido, lo que ubica al país en la mayor tasa de mortalidad por el virus a nivel mundial, de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins. El análisis realizado por la Universidad estadounidense indica que México tiene la mayor mortalidad en cuanto a casos registrados de COVID-19 entre los 20 países más afectados por la enfermedad. Con menos de la mitad de defunciones, le sigue Perú con 3,6%, Italia con 3,5%, Sudáfrica con 3,1% y Reino Unido con 2,8%. Nafta a más de 100 pesos. El mensaje de una petrolera que se volvió viral. Un mail interno que la petrolera Acción envió a la red de estaciones de un servicio que tiene en el país se filtró en redes sociales y se volvió viral por su contenido. La explicación de cómo hacer para poner en los carteles el precio de los combustibles cuando el valor del litro supere los 100 pesos. Fuentes de la firma confirmaron a La Nación la veracidad del mensaje que dice: es posible que el precio de alguno de los combustibles supere los dos dígitos próximamente, pasando a valer más de 100 pesos por litro. Esto implicaría la necesidad de realizar correcciones de la coma decimal en carteles de precios, surtidores, controladores y sistemas de facturación, ajustando el precio a tres dígitos enteros y un decimal en todos aquellos sistemas que no permitan la exhibición de más de cuatro dígitos totales, agrega el texto que se compartió en Twitter y que va dirigido a los operadores. Coronavirus, la Argentina sumó 7.794 contagios y se acerca a los 2 millones de casos. La Argentina sumó hoy 7.794 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y quedó al borde de convertirse en el 13º país del mundo en sumar al menos 2 millones de infectados. Según los datos oficiales, Sala de Situación Coronavirus Online del Ministerio de Salud de la Nación, el país suma 1.993.295. De ese total, 1.792.321 ya se recuperaron y solo 151.408 cursan la enfermedad. En tanto, se sumaron 168 muertos y el total de fallecidos por el virus SARS-CoV-2 en el país es de 49.566. La turbia historia del Riachuelo, de las aguas rojo sangre a los 1000 días de María Julia Alzogaray. Sus aguas no son consideradas sagradas como las del Ganges en India y Bangladesh. No conlleva el romanticismo del Sena, ni tiene en sus orillas joyas como Notre Dame en París. El Támesis aspiraba a tener su mismo destino, pero fue salvado por una minuciosa tarea de descontaminación en la primera mitad del siglo XX. En la Argentina no pudo ser, y el corrompido Riachuelo muestra el desinterés sobre el tema de las sucesivas administraciones que tienen injerencia sobre esta geografía putrefacta. Hace exactamente 161 años, el 10 de febrero de 1860, el gobierno nacional emitió un decreto en el que prohibía tirar basura a las aguas del Riachuelo, sobre todo los desperdicios de la faena de los saladeros y el vertido ilegal de las vascosidades de una incipiente y precaria manufactura. Se buscaba generar empatía por la necesidad urgente de disminuir la putrefacción de sus aguas, tal como consignaba aquel texto. No fue el primer intento por frenar la ya perceptible tragedia ambiental En 1811 la primera junta buscó limpiarlo, aunque el grado de contaminación no era de la magnitud que adquirió 100 años después. En 1830, a 20 años de la Revolución de Mayo, se había intentado persuadir sobre los efectos de arrojar basura al río. Tentativas, los ensayos por limpiarlo resultaron poco convincentes y no controlados, con lo cual cada década implicó un mayor grado de contaminación. El riachuelo, postal bucólica de Benito Quinquela Martín, es un símbolo de la desidia nacional, radiografía de un país que se ocupó poco de cuidar sus recursos naturales, de ciudadanos insensibles que montaron industrias que no procesaron sus desperdicios. Sigue sucediendo. Vacunas contra el coronavirus, ¿cómo se modifican y qué tan fácil se actualizan? Es un temor que está en la mente de muchos, que después de un año de pandemia y de una carrera a toda velocidad por producir y distribuir las vacunas, de repente una variante de coronavirus mute tanto que se vuelva resistente a los tratamientos. Es el miedo que exige, tras emerger variantes como las de Reino Unido, Sudáfrica o Brasil, que se propagan rápidamente en otros países. Los principales fabricantes aseguran que sus compuestos seguirán funcionando contra estas nuevas mutaciones, pero ya se conoció que estas vacunas pierden cierta eficacia ante la mutación sudafricana. En los últimos días se hizo público que la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca protegía menos contra casos moderados de enfermedad por COVID en la variante sudafricana, aunque se trata de pequeños estudios y por ahora parece que las dosis seguirían protegiendo contra casos graves y hospitalizaciones. Covishield. El gobierno autorizó la vacuna contra el coronavirus fabricada en la India. Así se indicó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, en donde se detalló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ANMAT, habían recomendado su aprobación. El Ministerio de Salud de la Nación autorizó este martes con carácter de emergencia la vacuna Covishield contra el COVID-19 fabricada en la India, luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ANMAT, diera luz verde a su aprobación. Femicidios, las mujeres alzan la voz, pero el Estado sigue sin dar la talla. Ahí se ve en una manifestación de mujeres un cartelón que dicen: paren de matarnos. Salvo contadísimas excepciones, el femicidio no es un acto de generación espontánea. El victimario va dando señales, primero quizás mal interpretadas, luego claramente distinguibles. La potencial víctima, en algún momento de ese creyendo, tiene ante sus ojos los hechos claros. Si logra vencer el miedo, puede pedir ayuda al círculo de contención más cercano, familia, amigas, pero para aspirar a una protección, a una salvaguarda que ponga fin a su pesadilla, necesita del Estado. El femicidio de Úrsula Bajillo en la ciudad de Rojas es la demostración empírica de que los recursos legales, técnicos y humanos para proveer esa protección ante una amenaza letal son insuficientes o inútiles. Peor aún, los funcionarios encargados de atender la problemática y erigir barreras eficientes y confiables entre víctimas y victimarios en la violencia de género son muchas veces el problema secundario. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El equipo internacional de la OMS que ha visitado China ha concluido que lo más probable es que el coronavirus saltara de un animal intermediario a los seres humanos, descartando la teoría alternativa de que se hubiera filtrado desde un laboratorio chino. La visita de los investigadores de 4 semanas no ha cambiado sustancialmente lo que se sabe del origen de la pandemia, dijo Peter Mbarek, el líder de la misión internacional, pero añadió detalles a la historia. Our initial findings suggest that the introduction through an intermediary host species. Nuestros resultados iniciales sugieren que la introducción a través de una especie animal intermediaria es el camino más probable y que requerirá más estudios y una investigación más específica. Además de la hipótesis del animal intermediario, los expertos trabajaron con otras 3. La transmisión directa desde un animal, probablemente un murciélago, el contagio a partir de virus en productos congelados y que el virus escapara de un laboratorio. Los resultados sugieren que la hipótesis de un incidente en el laboratorio es extremadamente poco probable para explicar la introducción del virus a la población humana y por ello no requiere más estudios. El equipo no encontró pruebas de que el coronavirus estuviera propagándose ampliamente por Wuhan antes de diciembre y no está claro qué papel exacto jugó el mercado de Huanan. Todavía se baraja la posibilidad de que lo introdujera una persona, como un vendedor o un visitante, pero también puede ser por uno de los productos que se vendía. Uno de los productos más interesantes son animales salvajes congelados. Algunas especies sabemos que son susceptibles a este tipo de virus. Esto nos da pistas y direcciones para la siguiente ronda de estudios. Ahora tenemos mucho material bueno para explorar más estas avenidas y esperamos que alguna nos dé buenas direcciones más adelante. Los países de las Américas siguen teniendo brechas en sus planes de vacunación contra el COVID-19, alerta la Organización Panamericana de la Salud, que pide a los gobiernos que se aseguren de que están listos antes de que comience el reparto de las vacunas de la iniciativa COVAX. Las claves para un despliegue exitoso incluyen desarrollar planes nacionales de vacunación, acelerar los procesos regulatorios y capacitar a los trabajadores de la salud. Hasta el 8 de febrero, 30 países americanos ofrecieron información a través de la herramienta de preparación para la introducción de vacunas, OVIRAT, una plataforma en línea que mantienen las agencias de la ONU para la Salud, UNICEF y el Banco Mundial. De esos países, 21 compartieron su plan nacional de vacunación y 20 revisaron sus equipos y procedimientos de cadenas de frío. La información proporcionada voluntariamente a la OPS por los países muestra importantes avances y también brechas, señala la organización. El subdirector, Jarbas Barbosa, alentó a los ministros de Salud a actualizar periódicamente esta información, ya que les permite identificar sus necesidades de cooperación técnica. Una encuesta reciente mostró que el 43% de las autoridades regulatorias nacionales de la región desconocían la plataforma VIRAT. El gobierno de Nicaragua ha implementado pocas medidas de las recomendadas hace 15 meses por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que lamenta que no haya avances notables hasta el momento. De las 14 medidas recomendadas, solo una se ha puesto en marcha parcialmente: el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de personas aprehendidas en el contexto de la crisis. ONU Derechos asegura que la violencia contra quienes participaron en protestas u otros actos políticos parece ser menos frecuente que en el periodo 2018-2019. Sin embargo, persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica y de asociación y participación. El gobierno nicaragüense no ha dado pasos para que haya rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos ni ha modificado el Código Penal de acuerdo con los estándares internacionales. Además, cuando falta un año para las elecciones generales, tampoco se han aprobado reformas para garantizar elecciones justas y transparentes. Y la ONU aplaude que Colombia vaya a otorgar un estatuto de protección temporal a los venezolanos en el país. Colombia acoge a 1.700.000 ciudadanos del país vecino, lo que representa más del 37% de los 4.600.000 migrantes y refugiados venezolanos que hay actualmente en América Latina y el Caribe. Más de la mitad de la población venezolana en Colombia no tiene estatus regular. Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, se encontraba visitando el país e hizo el anuncio junto al presidente Duque. Yo creo que hoy, aquí, lo que se discute hoy, lo que usted anunciado, señor presidente, después de la declaración de Cartagena, es el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984. El Estatuto de Protección Temporal les permitirá acceder al Sistema Nacional de Salud y los planes de vacunación contra la COVID-19. Además, les da la oportunidad de trabajar legalmente y no depender de ayuda humanitaria para contribuir a la recuperación socioeconómica del país tras la pandemia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Karina Moyano dice que el medio millón de dólares es de su padre, sus hermanos y el abogado Daniel Germanos. Una de las hijas de Moyano se refirió a los 436.670 dólares y 600.000 pesos que el juez Vilena le devolvió. COVID-19, la ciudad que hará tests a todas las mascotas con síntomas. En la capital de Corea del Sur, la distancia social no solo se aplica a las personas, sino también a las mascotas. Y si tienen coronavirus, deben cumplir una cuarentena. Un especialista advierte que el daño a la naturaleza traería pandemias tan mortales como la peste negra. La devastación del medio ambiente y la invasión de territorios en busca de la expansión sin control de la raza humana tiene expuesto al ser humano a pandemias y enfermedades tan mortales como la peste negra, que arrasó al menos a uno de cada tres europeos en el siglo XVI. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.